Soy el rey de la parranda y en la fiesta soy primero. Y cuando yo salgo al ruedo, no dejo si no hay chispero. Me consigo una pareja que a todos deja perplejos. Y empieza la fiesta buena con mis amigos rumberos.